Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos y bienvenidas a Mindalia Televisión. Gracias por acompañarnos un día más. Mi nombre es Laura y estoy encantada de compartir con vosotros un súper tema que nos presenta Beatriz Rodríguez en el día de hoy. Hablamos de los mensajes de la Akasha, una guía sobre registros akáshicos. Pues vamos a recibir ya a nuestra especialista en pantalla. Hola Beatriz, ¿cómo estás? Bienvenida, encantada de conocerte. Hola Laura, un gusto estar aquí contigo. Bueno, pues encantados de recibir tu experiencia, Beatriz, de conocer tu lado espiritual en conexión con el mundo, cómo has ayudado a muchas personas en este camino de los registros akáshicos y sobre todo vamos a ver también un bonito proyecto que se presenta aquí en el día de hoy en Mindalia Televisión. Comenzamos hablando un poquito de tu experiencia personal, Beatriz. Tú eres sanadora, eres medium espiritual desde que tienes uso de razón. Y has vivido, pues, a lo largo de tu vida, ¿no?, una trayectoria enorme relacionada con la espiritualidad. Pues sí, la verdad es que la conexión siempre estuvo ahí, pero la verdad que me llevó tiempo aprender a manejarla. Como le pasa a mucha gente, pues al principio la tuve apartada, me daba miedo. Recuerdo en la adolescencia que me pasaban muchas cosas, que conectaba, que salía del cuerpo. Que veía cosas que me daban miedo y por ahí, bueno, pues en esa primera etapa pues fue como un momento para superar uno de mis primeros miedos, que era el miedo a la locura con toda esta conexión, ¿no? Y fue todo un viaje, pues el ir aprendiendo a conectar y a manejar los dones, a usar estas habilidades innatas que muchos tenemos y que no sabemos cómo usarlas. Hoy en día las tengo súper integradas en mi vida, una vida súper normal. Utilizo mi conexión para conectarme con los registros akáshicos, es el canal de conexión que he elegido. Podemos conectarnos con muchos canales, con muchos planos y yo llevo ahora pues muchos años, desde creo que 2011, dedicándome exclusivamente a los registros akáshicos, a la conexión con el Akasha. Bueno, en pantalla en este momento, Beatriz, estamos viendo tu especialización, un poquito de tu trayectoria. Tienes más de 15 años de experiencia en este ámbito, formando, dando charlas, creando sesiones también para personas y ayudando desde el registro akáshico. Como bien decías, hay diferentes herramientas, ¿no?, que uno puede elegir para conectarse con esa parte espiritual. En este caso, los registros akáshicos han marcado para ti un antes y un después, hasta el punto de que, como comentaba al inicio, ¿no?, te han llevado a un proyecto precioso que es el escribir un libro de tus experiencias ayudando a mujeres abriendo sus registros akáshicos y cómo lo han vivido ellas, cómo lo han experimentado, ¿no?, de alguna forma. ¿Cómo cambia la vida el abrir el registro akáshico de una persona? Pues como comentaba, sí, el libro para mí ha sido casi como un homenaje a toda esta trayectoria de tantos años en la que, bueno, la mayoría de la gente estaba saludando mi nombre más conectado al plano terrenal. La gente me conoce en general más por Gairela, por mi nombre espiritual. Y llevo años ayudando a la gente a conectar, a aprender a ver sus registros, abriendo los registros de otras personas y llegó un momento en el que sentí que quería ayudar de otra manera, poder ayudar también a gente a la que a lo mejor no puede tener acceso a una sesión o que quiera aproximarse a este tema pues de una manera a lo mejor más ligera y bueno, y surgió este proyecto, este libro de Cómo ser feliz en la Tierra, Mensajes de la Akasha. Y con el libro lo que hice fue lanzar en mis redes una petición de ayuda a la gente que había trabajado conmigo y para las personas que querían colaborar, pues si querían colaborar con su propia historia. Y de ahí aparecieron un montón de mujeres que habían hecho sesiones conmigo a lo largo de los años. Y lo que hice en el libro fue pues recopilar 11 historias de esas 11 mujeres, donde ellas cuentan su transformación. Hice entrevistas, el libro contiene las transcripciones de las entrevistas, también ellas han sido muy generosas y han compartido muchas de ellas también los audios de las sesiones que hemos tenido, con lo cual es algo bueno, no me atrevo a decir que no existe, pero creo que yo no me doy cuenta de otro libro que ahora mismo que tenga exactamente pues transcripciones de sesiones de registros akáshicos. Tal vez lo hay, yo no lo conozco. Y bueno, pues la idea era pues de ayudar a la gente también a través de compartir estas historias que se puedan ver reflejados. Y bueno, no solo mujeres, sino para hombres y mujeres, por supuesto. Hay muchos temas de mujeres, muchos temas comunes para todos. Y también cada historia contiene el desarrollo de algunos de los temas que se tratan en las entrevistas. Y también hay ejercicios, es decir, son 11 capítulos con 11 historias de estas mujeres. Se desarrollan algunos temas como, yo qué sé, la relación con la madre, con el padre, el propósito, misión de vida, autoestima, y luego hay ejercicios para desarrollar, para que cada persona también lo pueda implementar en su propia vida. Bueno, súper interesante, Beatriz. Gracias por compartirlo con nosotros. Yo quiero recordar que las redes sociales de Beatriz Rodríguez van a estar linkeadas aquí abajito por si queréis echar un vistazo a lo que ella hace. También va a estar linkeada a la página web donde estará el libro disponible que ya está a la venta, así que ahí lo vais a tener a mano. Vamos a seguir hablando sobre este proyecto tan bonito. Pero fíjate, Beatriz, que yo no creo en las casualidades, yo creo siempre en las causalidades, ¿no? Sino que estas 11 personas, 11 mujeres, en este caso, llegan hasta ti, ¿no? Con el propósito de hacerte crecer a ti, de crecer ellas, de evolucionar ellas, pagándote de alguna forma, ¿no? Lo que tú hiciste por ellas en su momento, abriendo esos registros akáshicos y siendo como un ciclo, ¿no? De evolución para todas. Eso me parece precioso. Me encantaría que nos compartieras algunas de las experiencias, a modo muy breve, y que no hagamos spoiler aquí, pero algunas de las experiencias más bonitas que se reflejan en el libro y, bueno, que las personas puedan saber un poco, enfocar un poco sobre qué estamos hablando concretamente. Bueno, estamos hablando del libro, solo ponerlo aquí delante para que la gente pueda ver la portada de cómo se utiliza en la Tierra. Eso, te puedo contar así de, no sé, un par de historias. Algunas de estas mujeres también, algunas son muy cercanas a mí. Para mí ha sido también un proceso muy, muy emotivo el poder acompañarlas, el poder compartir sus historias. Y creo que eso también. Se siente, la gente que lo lee, o sea, se nota que las historias son verdaderas. La verdad es que es algo como que te mueve un montón también por dentro, es transformador. Una de las historias, por ejemplo, es de una mujer que tiene una enfermedad, le diagnostican una enfermedad súper grave y entra en un proceso de búsqueda. También, bueno, una parte muy bonita es que ellas también cuentan, no solo a lo mejor han hecho registros akáshicos, ella contaba que iba a una psicóloga que hacía registros akáshicos, que había hecho otro tipo de terapias, ¿no? Y cómo todas las informaciones iban como confluyendo. Y se da cuenta esta mujer de que tiene un programa de muerte, de que se había dicho. Pensaba, aunque lo pensaba así como sin hacerle caso, como si fuese una broma, como, uy, si es que si no llego a los, si, si a los 40 no tengo pareja, me muero. No era como que tenía relaciones que no habían sido completamente estables a lo largo de su vida y tenía esa creencia que realmente le estaba marcando un montón, que en realidad estaba conectada con otras muchas cosas de su vida, siempre todo es mucho más complejo, ¿no? No era solo esa creencia, sino que había otras, al final siempre es como un puzzle, como un gran rompecabezas, un montón de otras piececillas que también por ahí había que desprogramar. Y bueno, en principio había pocas esperanzas de éxito con la enfermedad que ella tenía. Y finalmente ella trabajó un montón, desprogramó todas esas creencias. Estuvo haciendo sus tratamientos médicos durante todo el tiempo, en paralelo a las sesiones que estuvimos haciendo. Y bueno, finalmente se transformó un montón, se dio cuenta de muchas cosas. Hoy en día ya todo esto ha pasado mucho tiempo, lleva 4 años con una pareja súper estable. Y cuando por fin soltó la idea de que necesitaba tener una pareja, esa creencia inconsciente de que una mujer necesita a un hombre a su lado, que aunque no lo piense, seas una mujer súper fuerte, súper independiente, a veces puede haber esa creencia para descodificar, pues cuando soltó esa idea, aprendió a disfrutar de la vida, a soltar el trabajo, la enfermedad le hizo parar, pues luego todo le llegó, ¿no? Le llegó también un cambio en lo laboral, le llegó una pareja y demás. Y ella lo va contando muy bonito. Para mí, una de los mayores regalos de este libro es que yo tenía una idea en mi cabeza con lo que yo recordaba de las sesiones de ellas. Y cuando ellas me lo empezaron a contar, era todo mucho más apasionante y con un montón de matices que yo terminaba muchas veces llorando durante las entrevistas, de escuchar el viaje de ellas. Son experiencias de vida valiosísimas y ya. Lo que me gusta es que va mucho más allá de los registros akáshicos. A la gente le va a ayudar a entender qué son los registros, cómo funcionan, pero en realidad todo ese proceso de vida, esas experiencias tan ricas de estas mujeres, dejan mucho pozo. Otra de las historias era una mujer que yo había conocido en mi infancia, era una amiga de cuando yo era muy pequeñita y nos perdimos de vista. Y pasaron los años, un día, yo soy de La Coruña, aunque hace ya mucho tiempo que no vivo allí. Y nos encontramos en La Coruña un día, así como pasando vacaciones las dos. Y ella estaba trabajando en Ámsterdam, estaba en ese momento, había hecho como un parón, bueno, medio año sabático, no me salía ahora de sabático, se había cogido medio año para desconectar, para dar un giro a la vida. Y ella me recordaba de antes, de cuando yo me dedicaba al diseño gráfico, a otras cosas que he hecho antes de dedicarme a las terapias, a los registros akáshicos. Le sorprendí un montón todo lo que le conté de los registros. Finalmente se animó a hacer una sesión, aunque no era una persona que estaba para nada abierta a todos estos temas. Ella venía del mundo corporativo, era project manager en una gran corporación. Y bueno, pues de aquella primera sesión le dijeron que ella era coach, que eso era lo que ella realmente iba a hacer, que tenía que juntar la creatividad y sus ganas de ayudar a los demás. Le sonaba en ese momento súper raro, estaba como al comienzo de un giro en su vida y también le parecía que no sabía qué tendría que hacer, si dejaría su trabajo o cómo podría hacer ese giro. Y bueno, finalmente, se empezaron a dar una serie de circunstancias, empezó a interesarse por todos estos temas, se formó, apareció una formación dentro de su propia empresa y se terminó creando un puesto transversal en su gran empresa, donde ella hoy en día es coach de los empleados de esa empresa, que era un puesto que ni siquiera existía y que era algo que para ella le parecía imposible y sobre todo dentro de esa empresa, en ese sistema corporativo. Y ella lo que ha estado llevando ahora, pues la magia, la espiritualidad, el coaching a lo corporativo, a la empresa que está y a otras empresas. Y entonces, pues son distintas historias, desde cosas, no sé, de pareja, de salud. Muy bonita también la relación lo que cuentan de la relación alguna de ellas con su madre, con su padre y todos estos cambios que se han ido produciendo en su vida. No Creo sé si esto que, responde a tu pregunta. por supuesto, Beatriz, creo que nuestra audiencia estará de acuerdo conmigo en que eres una persona muy sensible, lo transmites a la hora de contar, ¿no? Tus propias experiencias guiando a otras personas, ayudando a otras personas, y esa sensibilidad también te ha llevado, ¿no? A titular el libro de una forma muy bonita, que es cómo ser feliz en la tierra. Me gusta mucho la conexión que hacemos en esta parte de la espiritualidad con la felicidad y con los registros akáshicos. Me parece un gran equipo, ¿no? Unos grandes aliados bueno, que pueden ser la respuesta para muchas personas que nos están viendo en este momento y que están recibiendo tu mensaje. Claro, es que en los registros no se habla mucho de eso. A mí, si hay algo que me gusta mucho de los registros y de la manera en la que yo lo vivo y cómo lo trabajo, es que siempre es como algo muy aterrizado, ¿no? A veces la gente se imagina los registros como, ah, pues puedes ver cosas pasadas, temas cósmicos, pero al final es que, de verdad, a veces es como parece que de un porrazo te bajan a tierra, ¿sabes? O sea, si lo necesitas, es como a veces con una frase, a veces me parece son tan sumamente ingeniosos y brillantes. Yo muchas veces digo, es que a mí esto nunca se me ocurriría, ¿no? Hay a veces frases que pueden resumir toda una sesión y que le pueden ayudar a una persona a entender un montón de su proceso y para poder hacer los cambios concretos. Yo soy súper práctica y me gusta como ver cuáles son los mecanismos que se están moviendo, ¿no? Los sistemas de creencias, que es lo que muestra mucho desde los registros, cuáles son las creencias que se anclan en vidas pasadas, en el transgeneracional, qué es lo que hay que descodificar, qué es lo que hay que trabajar y te dan luego herramientas para hacerlo. Incluso muchas veces, esto también sale en el libro, le hablan a la gente de otras terapias, de a lo mejor con, yo qué sé, a alguien que le salen ciertos temas súper vinculados con la familia, con su árbol, oye, pues hazte constelaciones familiares o a lo mejor hay personas que incluso necesitan en paralelo pues llevar una terapia de gestalt, de un terapeuta de día a día, un psicólogo, es como que también te ofrecen, ¿no? ¿Qué sistema te puede servir a ti de acompañamiento? Y eso, nos dan siempre herramientas prácticas y, bueno, una de las cosas de con las cómo se conecta con el tema de la felicidad es que hablan mucho de enamorarte de ti y, por ejemplo, yo uso una metáfora en el libro que es el dejar de perseguir zanahorias, ¿no? Que siempre estamos en lo que queremos conseguir, buscando objetivos, metas, ¿no? Persiguiendo cosas. Esas cosas que perseguimos, aunque sean eso, pues como la relación de pareja, que te puedes morir casi en ese deseo de querer tener pareja, el éxito, todas esas cosas que queremos perseguir son zanahorias. Y lo que nos dicen los registros es que tú eres la zanahoria, enamórate de ti. O sea, realmente vienes aquí a vivirte a ti, a explorarte a ti. O sea, es como descúbrete y luego todo lo demás ya irás llegando como conclusión, porque si no al final también consigues las zanahorias y vas a sentir el vacío. Entonces, para mí, nuestra misión en la Tierra es ser felices. Venimos aquí a disfrutar de esta experiencia en este maravilloso planeta y desde los registros nos dan un montón de herramientas para poder hacerlo. Muy bien, pues ha llegado el momento de que hablemos del libro, de dónde podemos conseguirlo, dónde podemos encontrarlo. Ya está publicado, así que ya lo tenéis disponible. Y bueno, te voy a dejar, Beatriz, para que seas tú quien mejor que nos dé todos los detalles al respecto. Gracias. Pues sí, bueno, la gente lo puede encontrar en la web del libro, que es como ser feliz en la tierra.com y punto es, también está, todo junto. Y también hay links desde mi web, que es gairelabuela.com. Y el libro se puede encontrar online en Amazon, en físico y en digital. Se puede encontrar en las librerías online de FNAC, El Corte Inglés, La Casa del Libro, y también en Busca Libre, para América Latina especialmente, que yo tengo una conexión muy fuerte con América Latina, he vivido 7 años en Perú, y para la gente de allí, pues sobre todo la mejor vía para encontrarlo en América Latina es Busca Libre y Amazon. Para España también pues, se puede encargar en estas librerías online y luego recogerlo directamente en la tienda. Esas serían las opciones que aparecen todas ahí en la página del libro. Perfectísimo, muchísimas gracias, Beatriz. Estamos llegando ya al final del encuentro que estamos compartiendo el día de hoy. Para mí ha sido de verdad un verdadero placer. Yo invito a todas las personas que nos están viendo, que nos verán un poquito más tarde, a que nos dejen en comentarios cualquier experiencia, cualquier duda que tengan al respecto para que tú también puedas leerles y ponerte en contacto con ellos. No quiero pasar nuevamente sin recordaros que las redes sociales de Beatriz Rodríguez están aquí linkeadas abajo. en la plataforma de YouTube. Si estáis viéndonos desde otra plataforma como Facebook o Twitch, lo vais a tener más tarde también. Lo vais a encontrar siempre de forma permanente en la caja de descripción. Y bueno, con ello, pues estamos, como decía, llegando a cerrar esta entrevista hablando sobre los mensajes de la caja y esta parte, esta conexión tan bonita con la felicidad que nos ha presentado Beatriz Rodríguez. Te paso la palabra, Bella, para que seas tú quien pueda despedir la charla. Gracias, Laura. Un placer poder estar aquí, participar, compartiendo este proyecto que tiene el servicio de poder seguir ayudando a la gente a través de una lectura y de que todos nos podamos seguir transformando y poder disfrutar cada vez más de esta experiencia en la Tierra. Gracias. Gracias a ti, Beatriz Rodríguez, conectados con Mindalia Televisión. Yo quiero, como siempre, si os ha gustado, recordad que las manitas arriba son súper importantes. Podéis compartir este vídeo con todas las personas a vuestro alrededor que estén interesadas en los registros akáshicos para recibir un mensaje que siempre es muy valioso y siempre tiene algo para nosotros que nos puede nutrir en nuestro propio camino personal. Con esto yo me despido también. Gracias, Beatriz, te mando un abrazo enorme y nos vemos, como siempre, en la próxima conexión de Mindalia Televisión. Gracias, Bella. Gracias.